Señores presidentes, su majestad, amigos. Voy a leer una síntesis de un documento del Grupo de los 100, del cual formo parte, firmado por numerosos escritores y artistas latinoamericanos, y cuyo texto íntegro le será entregado a ustedes en el curso de esta reunión. La Tierra está atravesando por la peor crisis ecológica de su historia. Casi la mitad de los bosques tropicales del mundo ha desaparecido. Se pierden entre 16 y 20 millones de hectáreas boscosas por año, y cada hora una especie viva se extingue. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar. Manos de cobre te mostrará toda la sangre que has de dejar. Para el año 2000, tres cuartas partes de los bosques tropicales de América habrán sido arrasadas y probablemente perderemos el 50% de sus especies. Víctimas de este desastre astronómico, no menos de 18 comunidades precolombinas de las más importantes de América Latina y el Caribe podrían ser borradas de la historia. Por otra parte, cada año se vierten millones de toneladas de desechos tóxicos en nuestras aguas que los países desarrollados han convertido en un inmenso basurero de venenos. El 78% de estos desechos proviene de los Estados Unidos. Es decir, lo que costó a la naturaleza millones de años para ser creado, los humanos lo habremos destruido en poco más de 40. Ahora que al bando la tocas, las altas suenas campanan, y que los ebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventanas. Por fortuna, todavía los latinoamericanos tenemos mucho más que salvar. De los 900 millones de hectáreas de bosques tropicales en la Tierra, nosotros tenemos un 58%, del cual solo Brasil tiene el 33%. Panamá posee tantas plantas como Europa. La reserva peruana de Tambopata es el hábitat de pájaros y mariposas más rico del mundo. Las plantas y los animales de Tepuis, ahí, en Venezuela, son verdaderos tesoros naturales. La selva lacandona es la región tropical húmeda más grande del hemisferio norte. Por el Amazonas no solo fluye la quinta parte del agua dulce de la tierra cada día, sino que la Amazonia es el ecosistema más rico y complejo del mundo, y su banco genético es el más vasto, en donde viven la quinta parte de las especies de pájaros del planeta. El corredor de aves migratorias más poblado de América atraviesa la parte occidental de México, cruza América Central y desemboca en la Amazonia. México y Colombia son dos de los cuatro países con mayor diversidad de flora y fauna del mundo, pero solo una acción unitaria, enérgica, perseverante de nuestros gobiernos puede preservar estas riquezas de la catástrofe final. Es con esta conciencia, señores presidentes, como un grupo numeroso y distinguido de gente de las artes y las letras de América Latina, viene a proponer ante ustedes la concreción de una alianza ecológica de Latinoamérica que, sin duda, será providencial en la empresa nada fácil de salvar al mundo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Guadalajara, México, 19 de julio de 1991. Una alianza ecológica de América Latina. Texto de Gabriel García Márquez.